Aquí vamos a presentar la música de los barrios. Flor de Piedra y Guachín. Guachín y Flor de Piedra. Flor de Piedra es el sentimiento, el lenguaje y la expresión urbana de la cumbia. Guachín es parte de este nuevo movimiento tropical que cuenta historias cotidianas que se sienten arriba de un colectivo o que se cantan como en una cancha de fútbol. Flor de Piedra nos presenta un estilo frontal, categórico y transgresor que le vino a poner música a muchos pensamientos y frases que siente y dice el pueblo. Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. Guachín puede ser la música de cualquier barrio del Gran Buenos Aires, porque el mundo se ve distinto desde una computadora o desde un edificio de 20 pisos en Capital. ¡Qué martirios para mí! Amarte corazón, siempre noche y día. No, ya no puedo más, porque no me lo das, lo que me prometías. Guachín y Flor de Piedra. Flor de Piedra y Guachín son el sentimiento que late en un estadio o en un baile. Es el mundo visto y cantado desde una esquina. Es música prohibida para caretas.